la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como se mueve, te tomo la mano y la llevo al mar. Siempre con su pelo al viento y su forma de mirar, con su piel quemada cada vez me gusta más. Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. Esta canción la compuso Palito para el cuarteto Alegría. ¡Aso! Cuando yo la vi en la playa nos pusimos a charlar. Me dio su primer beso en ese mismo mirar. Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como se mueve, le tomo la mano y la llevo al mar. ¡Ay! ¡Así mi vida! Al caer la tarde, cuando ya se aleja el sol, la playa está desierta y nos invita a hablar de amor. Bailando descalza sobre la arena, parece una ola que viene y va. Bailando descalza como